el fiel heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir, es Santos Amaral, en la gerencia general, la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, en la consola, a esta hora, en el estudio, a José Hacho, y todo el equipo que ahí está, Arturo Hernández, Marcos Esteves, todo el equipo que ahí trabaja a esta hora. En la producción de Sin Tapujos, a Marisol de Brod, y acá, frente al micrófono, a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Tal día como hoy es el día de la fundación de Santiago de los Caballeros de Mérida, según dice la efeméride de Encontrarte, en 1558, el capitán Juan Rodríguez Suárez funda la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, nombrada así en homenaje a su ciudad natal, Mérida, de Extremadura, en España. Fue fundada cerca de San Juan de Lagunillas y meses después fue trasladada a la punta de Tatey por el capitán Juan de Maldonado. En 1559 se mudó a la meseta de Tatuy, lugar donde se encuentra actualmente. La ciudad de Mérida fue tomando un sello muy original y distinguido que la diferencia del resto de las ciudades venezolanas por sus particularidades topográficas, fundamentalmente. Mérida es una de las ciudades turísticas por excelencia. Le dicen en el argot turístico, destino turístico. Se da en 1820 la independencia de Guayaquil. En 1912... eso es allá en el Ecuador. En 1912 en Caracas se funda el Círculo de Bellas Artes. En 1937 acá, también en Venezuela, pero al sur, llega un señor conocido como Jimmy Ángel y aterriza en el aullante Puy. Y de ahí en adelante se produjo la distorsión terrible de que le pusieron por nombre el Salto Ángel al Churum Merún, cosa que ha corregido la revolución bolivariana, en particular el empeño del comandante Chávez en que las cosas retomaran su nombre. Siempre se han molestado muchísimo los escuálidos con que, por ejemplo, el Ávila ya no sea el Ávila, que es simplemente el nombre que tenía el primer gobernador que tuvo Caracas, que vino con los colonizadores y que fue nombrado en tal cargo por don Diego de Losada. Entonces de ahí venía el nombre de el Ávila, que era siempre una cosa no explicada, que la gente nunca conoció por qué se le llamaba el Ávila, era por esa razón fundamentalmente. En 1941 es depuesto Arnulfo Arias en Panamá como presidente. Se da la inauguración del Centro Diagnóstico de Cuara en 2005. Y el día de ayer, no lo comentamos, se cumplía un aniversario más del terrible asesinato en Bolivia del Che Guevara. Y lo comentamos hoy porque tuvimos oportunidad de ver anoche un documental, de un reportaje extraordinario que hizo nuestro amigo Walter Martínez en su espacio dossier sobre toda la investigación, el proceso de recuperación de los restos del Che y de sus acompañantes que fueron enterrados en una fosa común después de todo lo que fue esa salvaje persecución, cacería que les montaron y el cruel y vil asesinato de todos ellos. Y bien completo el reportaje. Por más que fue hecho en 2010, es un documental, un reportaje bien interesante. Pero queríamos compartir con ustedes también, que es que apareció, fue presentado en Cuba, el libro El asesinato del Che en Bolivia. Fue una obra producto del trabajo de más de 30 años de investigación de Adis Cupuli y Froilán González. Ahí ellos hicieron estudios muy extensos sobre la figura del Che, sus hombres y sus hazañas. A través de entrevistas con familiares y personas vinculadas a los hechos fue posible tener una idea de cómo fueron las últimas horas del guerrillero y de sus compañeros, quien tomó la decisión de asesinarlos y dónde fueron enterrados sus restos, además de saber de qué forma el Che vive todavía en la memoria de los bolivianos. Pero les comento porque aparecen unos detalles que no se conocían, que son terribles, espantosos, sobre cómo fue el proceso después de la muerte del Che, donde se sabía que le habían cortado las manos por agentes de la CIA para tener pruebas de que era el Che Guevara, y eso estuvo durante mucho tiempo siendo una de las cosas más horrendas, porque el agente que se las cortó las guardó y las tenía incluso debajo de su cama durante mucho tiempo porque no tramitaban el asunto de la identificación. Eso fue una cosa horrenda. Y se conoció que intentaron degollarle, es decir, cortarle la cabeza también. Unas cosas terribles, de verdad, cómo se comportaba el fascismo, cómo se comportó siempre el fascismo, esos extremos tan insondables que de verdad terminan por desbordar el límite de lo humano hasta el extremo de la bestialidad más abyecta. Todavía hoy se conocen elementos que van indignando cada vez más a ese respecto. El día de ayer se dio el tan esperado discurso de solicitud de poderes extraordinarios del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. Todo el país seguramente lo vio. Y hay sobre ello que hacer reflexiones que pueden ser muchísimas, pero que nosotros vamos a tratar de acercarnos a ese evento desde los ángulos que nos parecen más resaltantes, lo más resaltante, y es el hecho del tono que le imprimió el presidente Maduro al tema desde la óptica sociopolítica y no desde el aspecto puntual, partidista o de gobierno frente a los distintos sectores del quehacer político que ahí están representados. En verdad fue sorprendente el enfoque amplio, la revisión histórica para conocer de verdad de qué estamos hablando, de qué clase de monstruo se está hablando cuando se habla de corrupción que la derecha del fascismo amarillo ha querido encasillar muy a su conveniencia en solamente un aspecto, el aspecto de la acusación y del chismorreo. Y por supuesto eso no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava porque lo va convirtiendo en algo que al ser prostituido de esa manera termina por ser insignificante para la gente en su verdadera esencia. Es un trabajo sistemático que se hace desde una oposición que todo el país sabe, todo el país conoce, no tiene ninguna, pero ni la más mínima de la autoridad moral para hablar sobre ese tema. La oposición está verdaderamente deteriorada en nuestro país como sector político porque su mismo origen, la denuncia y la desnuda ante el país y ante el mundo como no un sector político, sino más bien como una mafia que negocia con la política, que es otra cosa muy distinta. Por eso el discurso del presidente Maduro es más que pertinente en este momento de nuestra historia, porque recoge lo que a lo largo del tiempo se ha ido diluyendo en la memoria colectiva y ha perdido significación, trascendencia e importancia para terminar siendo, como decimos, solamente un asunto de chismorreo para tratar de empatar el juego con acusaciones por parte de quienes generan esa cultura de la corrupción como hecho sin importancia o como de instrumento de pase de factura política. Es ahí donde está probablemente lo más importante del discurso del presidente el día de ayer. Colocado por encima de esa mezquindad y de esa miopía, el presidente habló del tema a partir de un enfoque verdaderamente sustantivo, que es el de la cultura arraigada en un país por el capitalismo, que promueve el consumismo, la mezquindad, el egoísmo como forma de vida, y eso hace que haya entonces ahí un aspecto diferenciador más que determinante en ese tema entre lo que propone la derecha y lo que está presentando la Revolución Bolivariana como fórmula de redención de nuestro pueblo. El modelo de justicia e igualdad social con visión profundamente humanitaria del socialismo del siglo XXI que presentó el comandante Chávez al país. Eso ya sirve para establecer una diferencia. Pero el presidente Maduro se fue mucho más allá, donde creemos que hizo lo correcto también, que fue atacar el tema desde el sentimiento y la sensibilidad de la familia, algo en lo que hemos insistido hasta la saciedad aquí en este espacio. El asunto de la corrupción no es si se captura o no a un funcionario o no, es decir, un funcionario o alguien del sector privado que esté delinquiendo con los dineros públicos. No puede ser reducido a eso el asunto. Y reducido a eso, la que sale mal parada por encima de cualquier otra instancia del país es la misma oposición. Es decir, no se trata de que el presidente Maduro acomodó el discurso para evadir las responsabilidades que pueda tener el gobierno en el tema de la corrupción, en modo alguno. El primero que habló en forma autocrítica sobre ese tema ahí en la Asamblea ayer fue el propio presidente, cuando señaló la larga lista de personas detenidas en los pocos meses que van de gobierno, de suma importancia en algunos casos, como por ejemplo el del presidente de Ferrominera, el de los que estaban ahí negociando con el fondo chino en el Bandes, y así los que fueron detenidos en el CENIAT, en Cadivi, etcétera, y en el Indepavis. Eso lo enumeró, y además con una aclaratoria muy, pero muy precisa, que es otra de las grandes diferencias, si no la más importante, respecto de el enfoque que le da la oposición a este tema, y es: no ha habido una sola expresión de un dirigente de la revolución cuadrándose en una solidaridad automática con los que han sido detenidos por los cuerpos policiales en cada uno de esos casos. No ha habido. Mientras que en la oposición apenas aparece con pruebas, con videos, con datos fehacientes e irrefutables, todos se ponen de pie, se desgarran la vestidura a salir a pegar el grito en el cielo porque les están tocando a uno de sus integrantes. Esa solidaridad automática que señaló y acusó el presidente ayer es uno de los grandes vicios de la oposición, que llegó al extremo, como lo dijo el mismo presidente, de convocar la más insólita de las reuniones de las congregaciones políticas que se recuerda en la historia y en el mundo, que fue la marchita que hizo Capriles en respaldo a la corrupción. Una cosa insólita, de verdad, que ya con eso debiera ser suficiente para dejarlos en evidencia, pero que sin embargo no alcanzó a servir de acicate para que esta gente no cometiera los desafueros que cometieron ahí en esa sesión del día de ayer, empezando por el irresponsable y disparatado dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, cuando se levantó a pegar lecos gritándole al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en un acto protocolar que tiene una normativa, que tiene unas reglas, como se lo señaló el presidente de la Asamblea, el camarada Diosdado Cabello, y que fue violentado por este individuo, una vez más extralimitándose en sus funciones como diputado. Eso que sucedió demuestra la condición frágil en la que está la oposición en el tema de la corrupción. Yo voy a leer solamente un extracto del análisis que hace el día de hoy nuestro buen amigo Néstor Francia sobre ese tema. Dice lo siguiente Néstor Francia en su análisis: Maduro llamó al pueblo a no permitir la corrupción ni de cuello amarillo ni de cuello rojo. Sin embargo, hay que decir que la corrupción también anda por los predios de quienes tienen los cuellos descoloridos y desgarrados por la pobreza, y de otros que no son tan pobres ni tampoco son ricos, pero sí son bastante corrompidos, como los que se prestan a raspar tarjetas de crédito por unos pocos miles de bolívares para engordar las arcas de las mafias que hacen negocios con la divisa, en las que no han faltado, como se sabe, funcionarios de Cadivi y de otros entes oficiales. Corruptos son los numerosos motorizados que atropellan al resto del pueblo violando todas las leyes y que luego pretenden alzarse si se les quiere meter en cintura. Corruptos son los choferes de busetas que no cumplen la norma de no cobrar el pasaje a personas de la tercera edad. Corruptos son los guardias nacionales que trafican en las cárceles, los comerciantes que trampean con las pesas, los reposeros, los que se valen de los instrumentos del Estado para ejercer pequeñas formas de corrupción cotidiana. El presidente lo sabe y lo dijo. Hay en el tema de la corrupción un componente ético que va más allá de lo estrictamente político y que viene dado por la cultura degenerada del capitalismo, donde impera un sálvese quien pueda, una carencia de sentido de pertenencia social, una concepción meramente pragmática y materialista de la vida, una perversión que se ha colado hasta en los tuétanos de muchos ciudadanos y que solo podrá ser transformada después de una larga lucha económica, social y cultural que no está cerca de ver su fin. De ese tamaño es el reto que tenemos los revolucionarios por delante. A pesar de que hay una cultura de corrupción expandida, no todos tienen la misma responsabilidad. No hay duda de que el capitalismo, y a esto hizo también referencia el presidente, es el gran poder corrupto y corruptor. El presidente afirmó que mano de hierro, puño de hierro, es lo que voy a usar contra el burocratismo, la corrupción y la ineficiencia. Pero la sola mano de hierro del presidente no será suficiente, termina diciendo Néstor Francia en su análisis. Es necesario un movimiento que involucre a toda la sociedad en la épica batalla para la generación de una nueva ética, una nueva moral, una nueva cultura. Pero no será fácil si no se emprende esa lucha con paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo. Parte del análisis que hace Néstor Francia el día de hoy con motivo del discurso del día de ayer en la Asamblea Nacional del presidente Maduro. Vamos a hacer una pausa y seguimos comentando esto y otros temas de interés para todas y todos ustedes a la vuelta de la identificación de la emisora. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos con ustedes a través de la mensajería popular de YBKE Mundial y estamos en la cuenta Twitter, @soyaranguibel, donde tenemos siempre ahí ya comentarios desde muy temprano. Nos dice, por ejemplo, por acá, Verdugo 2021. Buen día, Aranguibel. Lamentablemente Mérida está vuelta una, y pone una M, gracias a la gestión ineficiente de su actual alcalde. Ese es el alcalde escuálido que está destruyendo esa ciudad, ¿verdad? De manera tan inmisericorde. Lester Rodríguez, ese mismo que fue el que cometió el absurdo desafuero aquel de ir a graduar a Nixon Moreno, se llevó a las autoridades, única vez que ha sucedido eso en la historia. Los actos de graduación se dan de manera oficial en el recinto universitario, y ese sujeto, cuando era rector, antes de ser alcalde allá en la Universidad de Mérida, pues decidió que él, ahí en la nunciatura, iba a otorgarle el grado a ese delincuente que estaba perseguido y sigue pendiente de pagar a la justicia venezolana los delitos que cometió, fundamentalmente contra un funcionario de la policía de allá en Mérida, el sádico que es el esposo de Patricia Puleo hoy en día. Nos dicen aquí a través de la mensajería popular: hola, señor Alberto, ¿hasta cuándo los motorizados abusan tanto y no respetan a nadie? ¿Qué sucede con las autoridades? Hagan algo, por favor. Hemos insistido siempre en esto, la gente hace cualquier tipo de reclamo, hasta de charcos que haya en el patio de su casa, y de ahí en adelante lo que arranca es acusar a las autoridades. De todo se acusa a las autoridades, y las autoridades no se discriminan. nunca se pone que hay una autoridad de oposición que no está haciendo su trabajo, sino que directamente autoridades significa gobierno bolivariano. Y con ello directamente el presidente Maduro. De cualquier problema que haya, de cualquier cosa. Entonces, que el chino de la esquina está cobrando no sé qué, ¿qué hace Maduro que no atiende? Que el buhonero en la estación del metro de no sé dónde tal está cobrando, que ¿y qué hace Maduro? Todo lo es directo para acusar a Maduro. Ese es el empeño de la oposición, que, bueno, es un empeño comunicacional. Ellos son comunicacionales eminentemente y han ido sembrando en la gente esa distorsión tan grave de que todo lo malo que pasa en la vida tiene que ver con Maduro y todo lo bueno debería pasar con la oposición. Resulta que los corruptos son ellos, los delincuentes son ellos, los que asesinan a la gente y hay que meterlos presos son ellos, y entonces después resulta que están chillando, que hay persecución política en el país, que hay presos políticos, pero la gente entonces la llevan a esa situación y cae mansita, mansita, mansita como un rebaño. Cualquier problema que haya, un autobús pisa a un perro, eso es culpa de Maduro. Pero la oposición no, la oposición es impoluta. Así es muy fácil estar en la política, de verdad. Bueno, creo que es la misma gente que nos sigue diciendo por acá que se comen la luz, montan en las aceras. Sí, nosotros hemos hablado de eso. El problema con los motorizados es un problema de cultura que tiene que haber en ese sector. Ellos son trabajadores, son venezolanos. No puede ser que es que se considere que son unos tipos sin cerebro y que no, que el problema es que no vienen a meterlos presos. No, el problema empieza porque ellos tienen que pensar como gente y como venezolanos y tienen que asumir sus responsabilidades, ¿entiendes? La moto es un vehículo en el que interviene en el riesgo que se corre en la calle, no solo el que está montado encima de ella, sino que todos los demás, los que están expuestos ahí a los accidentes que pueden ocasionar ellos, en fin, y a las agresiones, a la anarquía que genera. Y ese es el llamado que hemos hecho. Imagínate tú si hay que ponerle un policía acá motorizado encima, de parrillero, para que entonces funcione bien la cosa, ¿no? Es que hacia allá es hacia donde nos quiere llevar esta gente de la oposición, a que pensemos que es que los problemas que hay en la sociedad los tiene que resolver todo el gobierno y la participación de la gente. Eso es lo que estaba diciendo ahorita el texto de Néstor Francia. ¿Cómo hacemos? Cuando se habla de la violencia, es el caso más recurrido en este tema, de la violencia en la sociedad, que el gobierno no hace nada. Y el gobierno está formando policías, está haciendo universidades para formar policías, está equipando a la policía permanentemente y tal. Pero después va la gente y mata a la mujer dentro del apartamento. ¿Cómo se hace? ¿Iba a estar el policía allá adentro? Eso era lo que se quería, que el policía estuviera allá adentro con ellos, para evitar la pelea entre ellos y se cayeran a machetazos. O sea, hay que usar la cordura, hermano, en las cosas de la vida. Hay que usar la cordura, no el discurso televisivo. El discurso de la televisión no tiene nada que ver con la vida, absolutamente nada. Todo lo que sale en la televisión es mentira, y si es la oposición la que está hablando, pues mucho más absurdo y más mentiroso será. Entonces aprendan que la vida hay que vivirla como los seres humanos, no en función de solamente el teleespectador. Y si encima se ponen a ver Globovisión, no te quiero contar. Nos dicen buenos días, compatriota Alberto Aranguibel y toda la patria. Nicolás Maduro Moro, nuestro presidente constitucional, estamos contigo, Dios te bendiga, lo dice Donato. Nos dicen por acá, buenos días, camarada, excelente, excelente, excelente, sin más comentarios para nuestro presidente, lo dice Beto de Petare. Buenos días, señor Alberto. El saboteo, oigan bien esto, el saboteo llega hasta los hospitales. Te dicen que no hay camas y es mentira, y la gente muriendo en las emergencias, según ellos, culpa del gobierno. Nadie me lo contó, mi familia y yo lo estamos viviendo. Los escuálidos son miserables, lo dice Gloria, ciertamente. Porque el militante opositor considera que es un salvador de la patria. Ese es el problema que tiene esa gente. Entonces ellos, por donde tú lo ves, ellos todavía al día de hoy no pueden vivir sin Chávez. Ellos están en cualquier parte y están hablando peste de Chávez. Yo me encontré en un restaurante hace unos días a un tipo que era ministro de Carlos Andrés Pérez y se ha lanzado varias veces, como 30 veces, de candidato a gobernador de La Guaira, de ahí de Vargas. Un tipo que se llama Roberto Smith. Y el tipo tenía a la gente con la que estaba comiendo en un nivel de obstinación, porque estuvo como hora y media hablando pura peste de Chávez. Antier, esa es una gente que tiene un problema cerebral, un problema de un daño cerebral. Ellos se consideran que son los libertadores, y entonces la liberación la hacen es puro hablando peste de Chávez. Y en su actividad, entonces todo lo que hagan es liberador de la patria, saboteando donde se encuentren. son unos saboteadores de la administración pública, porque se infiltran para cobrar dinero, para hacer buenos negocios, para tener un buen sueldo, pero para sabotear a la vez, porque es como ellos liberan a la patria, destruyendo al país. Viven regando rumores, alarmando a la sociedad. Ahí tienen, ellos mismos, los escualios, están pasando trabajo en toda la bomba de gasolina. No hay el más mínimo problema de abastecimiento de combustible. Pero los escualios que están dentro de PDVSA están saboteando el servicio en las estaciones, cerrando los surtidores. ¿Tú no te das cuenta que hay unos surtidores que se echan gasolina y otros que no? Han generado, han montado una operación morrocoy que cierra unos para que se produzca cola. No dejan de vender, porque pendejos no son. Ellos siguen cobrando dinero, ¿no? Pero generan colas para que la sociedad empiece a sentir que también se va a acabar la gasolina, que se va a acabar todo, porque ellos están en lo que ha venido anunciando el Nacional, su guerra final, su cosa catastrófica que va a pasar de aquí al 8 de diciembre. Lo catastrófico va a ser que van a volver a perder, porque la gente no le gusta tener un sector que está en un saboteo permanente, como lo anunció el presidente Maduro ayer en la Asamblea. La gente no le gusta eso, y la gente cada día sabe más, con mayor claridad, que son los escuálidos los que están saboteando, que son los escuálidos infiltrados en la administración pública, enconchavados con las empresas privadas, que son las que están corrompiendo a esos funcionarios, pasándoles billetes, pasándoles comisiones, para que los tipos favorezcan sus proyectos, sus contratos, y frenen los de los demás, paralicen las obras, para que entonces salga el gobierno desesperado a buscar, mira, hay que contratar, porque es que están atrasadas las obras de no sé dónde, y es la misma empresa privada la que las está atrasando. Es decir, es un juego perverso, siniestro, maquiavélico, de destrucción sistemática del país para favorecer unos pocos bolsillos. Y la gente cae en esa trampa, como lo dice Néstor Francia en su análisis. La gente cree que los escuálidos, los mafiosos, los corruptos que están negociando con el raspatarjeterismo nacional, están favoreciéndolos a ellos. Y entonces la gente agarra y dice, sí, yo necesito ese dinero. Y cae en el negociado que le montan. Pero lo que está es enriqueciendo a las mafias, que están destruyendo a su país, que están destruyendo sus posibilidades, por tener un viajecito para Perú de 3 días, en un mal hotel, comiéndose una comida piche seguramente, porque es ahí donde está el negocio de estas mafias, en buscar sacarle el dinero de la manera más barata a la gente pobre que ponen en eso. Y entonces con eso están destruyendo, con esos 3 días que van para Perú, están destruyendo la economía nacional. El día de ayer, a minutos del discurso del presidente Maduro, salieron los voceros de ellos a hablar en Globovisión. Inmediatamente salieron a hablar. Y ya lo tenían ahí. El interés de esta gente es destruir Cadivi, porque si alguna razón tenía el comandante Chávez para montar Cadivi, no era que quería convertir la economía en una economía comunista, en una cárcel para encerrar a los venezolanos e impedirles viajar porque les iba a frenar los dólares, que es lo que han dicho estos tipos desde siempre. No, Cadivi existe para evitar que se lleven todo el dinero, como hicieron en el 84, para colocarlo en los bancos del norte, en Estados Unidos, esperar que se venga abajo la economía y después volver a traer sus dólares multiplicado a la N potencia y ser ellos cada vez más ricos, destruyendo la economía nacional, generando más pobreza, más hambre y miseria, que fue lo que hicieron en el pasado, por lo cual hubo que salir para la calle a manifestar el 27 de febrero de aquel 89. Esta gente necesita destruir a Cadivi para poder controlar la economía a ellos y que no la controle el gobierno venezolano. El empeño de los sectores neoliberales es destruir la economía de las naciones poniéndolas a su servicio. Eso ha sido desde siempre y en todas partes del mundo. Sucede hasta en Estados Unidos. Quienes controlan allá el gobierno no son los sectores políticos, no es el presidente Barack Obama, son las grandes corporaciones que son las que imponen las normas de desempeño de la dominación imperial que avanza los Estados Unidos sobre el planeta. Lo que está sucediendo en Venezuela es que la guerra es contra Cadivi. Hay que destruir, utilizando a la base popular, a la gente del barrio, a usted, usuaria, usuario que nos está oyendo, a ustedes lo quiere utilizar la oligarquía para destruir el instrumento que puso Chávez para salvarnos, para impedir que los sectores oligárquicos nos asaltaran y nos dejaran en la calle, como lo hicieron siempre. Ayer mismo, digo, salieron ya a dar su opinión sobre el discurso del presidente Maduro. ¿Y qué fue lo que dice un sujeto que es director de Econométrica en Globovisión? al finalizar el discurso del presidente Maduro. Para combatir la corrupción, dice él, hay que eliminar el control cambiario. Si no existiera Cadivi, no quedaría un solo dólar en las reservas internacionales de Venezuela a estas alturas. Pero fíjense ustedes cómo esta gente está empeñada en destruir los instrumentos de la revolución, porque eso es destruir la revolución. Si la gente sigue cayendo en esa trampa de que por un puñadito de algunos dólares que le dan para quitarle el cupo a través del raspatarjeterismo nacional está siendo un gran negocio, tiene que saber que lo que están es utilizándolo para destruir su país, los sectores oligárquicos del gran capital. Fíjense lo que dice este miserable sujeto Ángel García Banch. Él habló sobre la habilitante, cuyo proyecto fue presentado este martes en la Asamblea Nacional por el presidente Nicolás Maduro. Banch aseguró que es un instrumento innecesario y dictatorial. Fíjense ustedes, ¿no? Es decir, el tipo está hablando de la presentación de una solicitud del presidente de la República, el más alto funcionario político del Estado venezolano, ante la Asamblea Nacional, el cuerpo político de mayor nivel en el país. Es decir, es un tema político. Y este tipo, que es del sector privado, está asumiendo una posición política para descalificar al presidente de la República. Y le están preguntando desde otra cosa. Entonces él se mete en una cosa en la que no tiene que ver para decir que es un instrumento innecesario y dictatorial. Está cuadrado con Capriles Radonski, por eso está apareciendo en Globovisión. Él es representante, vocero de quienes pretenden montarse en el poder para destruir la revolución, acabar con los alcances de inclusión, igualdad, justicia que ha avanzado la revolución bolivariana hasta ahora, y con ello hacerse cada vez más ricos. Fíjate tú lo que sigue diciendo. Sobre el control cambiario, dice la nota de Globovisión, señaló que probablemente dure más que el gobierno, ya que hay dos grandes grupos en el poder que no se ponen de acuerdo con respecto a las medidas. Estos dos grupos, según el especialista, son los pragmáticos y los comunistas, que hacen resistencia política a los cambios que quieren implementar los pragmáticos. Precisó que la escasez de bienes existe porque hay escasez de divisas, y esta a su vez se debe al control cambiario. La finalidad con la solicitadera de divisas, con lo que llama el presidente Maduro el cadivismo, es que se acabe Cadivi, hacer negocio mientras se está luchando para destruir a Cadivi, que es el instrumento del Estado venezolano, de la revolución bolivariana, para asegurar control en nuestra economía, porque el uso de esta gente, como decimos, es el sacar el dinero cuando no hay barreras para destruir nuestra economía. Es completamente falso lo que está diciendo este miserable sujeto. El sector privado ha pedido más de 32 mil millones de dólares al año para hacer supuestamente importaciones, y no ha traído sino el 2% de lo que ha dicho que iba a traer, según el informe presentado por el ministro Jorge Giordani ante el Consejo de Ministros recientemente. Han pedido todo el dinero que han querido y todo se le ha cancelado en Cadivi, pero ellos no han traído lo que han dicho que iban a traer, sino que han usado los dólares para especular en el mercado negro. Quienes han encarecido el cambio del dólar son ellos, porque le están sacando mucho dinero. El gobierno no tiene nada que hacer en eso. Es el sector privado que este sujeto representa. Ahí quedan al descubierto. Hay escasez de divisa y esta a su vez se debe al control cambiario. Lo que está diciendo es: queremos destruir el control cambiario. Lo que dijo fue eso. Están dados los incentivos para que en base a comisiones se asignen divisas y no sobre la base de criterios económicos y oferta y producción de bienes. Las divisas van hacia donde los grupos de mafia privilegian la asignación. Si se quiere resolver la corrupción, lo primero es resolver el control de cambio. El presidente Maduro lo señaló ayer. Hay que aplicar las tres R's ahí. ¿Saben por qué hay que aplicar las tres R's en el control cambiario? No porque el control cambiario no sirve, porque hay una putrefacción en todos los niveles, no en toda la extensión del cuerpo, por supuesto, pero en todos los niveles, quiero decir, desde la planta baja hasta arriba, por parte de un sector criminal, delincuente, como pocas veces se ha visto en la historia, que es el sector privado pagando comisiones allá adentro para que le den divisas sin que haya correspondencia en los soportes ni en las facturas que traigan. El negociado se hace de una manera escandalosamente delincuencial. No se presentan las facturas que son. No hay ninguna vigilancia de las importaciones que dicen que traen, y entonces hacen desmanes con ello, presentando facturas falsas donde lo que hacen es robarse las divisas para generar la situación difícil económica que hay en el país. No existe un solo negocio, como lo decía ayer Carola Chávez, ni un solo negocio que diga, esta mercancía sí tiene un precio barato porque me la compré con dólares de Cadivi. No. Todos, desde cepillo de diente para arriba, que tú vayas a comprar, todos los artículos que vayas a comprar, te dicen que lo que pasa es que ellos lo están comprando al dólar paralelo y que entonces, por eso es que está caro. Pero han pedido 32 mil millones de dólares a Cadivi y todos se les han entregado. ¿Qué han hecho con esa cantidad de dinero que es casi el monto de la deuda externa venezolana? Y ellos lo están pidiendo anualmente y se les está otorgando. Están es multiplicándolo en un mercado negro que es ilegal y que están ellos usándolo, estimulándolo, fomentándolo además como cultura y ya no solo como negocio, para destruir la economía nacional. Eso es lo que está sucediendo. Le están vendiendo una falsa ilusión a la gente de bienestar que tendría en la medida en que la gente se incorpore a esa cultura del raspatarjeterismo nacional que estoy denunciando. Lo que sucede en el país está más que claro para el presidente Maduro. Nos corresponde ahora a las venezolanas y venezolanos acompañar a nuestro presidente en esta lucha, en esta gran cruzada que está librando, con honestidad, con rectitud, como lo presentó ayer, como lo hemos visto siempre. Hay que acompañar la decencia, hay que acompañar la rectitud ética. Eso es lo que hay que acompañar desde la familia, como lo pidió él ayer. Se los dijo en su cara a los diputados de la oposición. Seguramente sus esposas en su casa le han dicho, ¿dónde queda la línea límite para esa solidaridad automática perversa de tener que salir a defender, alzar la voz en defensa siempre de los corruptos que tienen en su fila? Eso fue lo que dijo el presidente Maduro de importante. Todo lo que él dijo debe ser reflexionado por nuestro pueblo con detenimiento, porque es ahí donde está la salvación de la patria, señalando a los verdaderos delincuentes, a los verdaderos mafiosos de manera directa, como este miserable sujeto de Econométrica, Ángel García Banks. Ellos quieren destruir al país. A ti, venezolana, a ti, venezolano, te toca salvarlo. Acompañemos al presidente en esta cruzada. De esta forma llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Si